Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Si usted sufre como nosotros del síndrome de Diógenes musical, o si es un hurgador empedernido, bienvenides como quieran. No importa, lo único que importa es esas ganas de, bueno, andar por lugares diversos, conocer gente diversa, algunos desconocidos para uno, otros desconocidos para otros, pero que en principio a veces uno no los tiene tan cercanos, por distintos motivos. Y en este juego de hurgar entre músicas, de hurgar en los márgenes que tenemos nosotros de lo que escuchamos, lo que llega, lo que más o menos estamos acostumbrados a visitar o que visitan la gente que más o menos tenemos cerca, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, simplemente trayendo una muestra de cosas que andan por ahí que uno no tenía idea, o tenía alguna pero muy vaga, o sí, conocía pero no justo eso. Y bueno, en eso estamos, en ese viaje, en esa búsqueda, en ese encuentro. ¿Cómo estás, Gastón, para iniciar este viaje? Kelly, bueno, en ese encuentro, y primero está un saludo, y la verdad que muy bien, estando acá, estando en el margen, estando en el lugar que es un lugar siempre de eso, como decimos desde el primer programa, de memorias y también de asombros. Y bueno, y vamos a empezar por un año que pasó hace unos minutos, o quizás siglos, porque es el año 1664. ¡Opa! ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Para empezar. Pero esto que vamos a escuchar está interpretado ahora, en estos días. Sí, sí. Es de la época de Dowland, ¿no? Y sí. Más claro, o menos. Por esas épocas. Anda por ahí. Sí, porque Dowland es del principio 16, del siglo... No, 1600 y algo. 1600 sí. y algo, es. Esta es... en realidad, que vamos a escuchar es una recreación que se hace de una obra de un músico que era Lully. Ah, sí. Lully, Jean-Baptiste Lully. Por eso decía, justamente antes de empezar el programa, un poco estuve como mascando chicle para tratar de ver las pronunciaciones, pero bueno, no importa eso. El primer ensayo que hace Lully como músico en el sonido y Molière como escritor. Mirá qué bien. Nos juntamos a hacer una canción y le dije, sí, dale. Mirá, estoy haciendo una obra, dice Lully, que se llama Le Mariage Forcé, el matrimonio forzado, ajá, el matrimonio obligado. El aria de esa obra es lo que vamos a escuchar. ¿Dónde va a ser recreado esto? Y es Molière, el Lully. Y vamos a hacerlo en un lugar que sea inolvidable, en la Ópera Real de Versalles, un teatro imponente, pero imponente estamos hablando que el Solís es un... Sí, sí. No, una cosa maravillosa, el teatro donde están lleno, no, el teatro absolutamente vacío, son ellos nomás los que van a interpretar. Mira. Es un ensayo y nosotros felizmente... Digo, infelizmente no podemos transmitir lo que vamos a ver, que es el video, el clip, donde se transmite básicamente ese ensayo. Pero, por una cuestión tecnológica, que es que por ahora los podcasts son básicamente audición, solamente audición y no imagen. Pero después compartiremos el video. Aquí hay varios protagonistas, pero los fundamentales son un músico que va a tocar la tiorba como instrumento, estamos bien, ¿no? La tiorba. Benjamin Nardey es quien va a tocar la tiorba, que es el instrumento base de esta canción, de esta aria, y la soprano, destacada soprano por lo que estuve viendo de una trayectoria larga, se llama Apolline Ray Westerfall. Yo te paso después a ver el porque en realidad el fall final tiene un PHA al final. Bueno, mira, así que está. Yo ahora te lo paso. Pero bueno, para escucharlo, esto es Lully con Molière, que se juntaban a Lennon y McCartney. La tiorba es como un laúd. La tiorba es como largo, un laúd más largo. Muy largo. Con dos. Con ahora, unas cuerdas de más que perfecto. Son los bajos, sí. Muy largos, sí. Una orquesta. Sí, una orquesta. Sí, una orquesta. Una orquesta. Bueno, y después hay otros músicos ahí que aparecen, pero en realidad ellos son los que están indicados como los ejecutantes de esta área. Cuando Molière y Lully se juntaban en el siglo XVII a decir, che, vamos, ¿qué tenés que hacer? Vamos a componer algo. Vamos a componer algo y después salimos a tomar una, ¿no? 1660. Mándame la música. No, vení a tocar que no te la puedo mandar. Y que todavía no inventaron el WhatsApp. Todavía no tengo el MP3. ¿Qué crees que haga? Que te mande un WhatsApp también. Ahí está, exactamente. Vení. Bueno, brillante vos. Nos vamos entonces a Versalles, ¿eh? Nos vamos. Un fragmento de esa música cortesana, sin duda, llena de lamento también, ¿no? Completamente, y es un llanto, hay algo, bueno, matrimonio forzado, hay un dolor. Y hay en esa música por momentos parece que estuvieran estirando cosas, ¿no? Ese como frotar de la música, hace en distintos momentos de las subidas de los instrumentos, sobre todo los de cuerda, y esa mezcla de cuerdas, porque tenemos los violines. Los timbres que tienen las cuerdas. Tenemos los violines, la viola da gamba. La viola da gamba, sí. Que hasta ahí entra dentro de lo más escuchado, por decirlo así, pero después la tiorba, que tiene esos graves, y que, claro, es un laúd con una caja mayor, lo que lo emparenta más al laúd árabe. Entonces también logra tonos muy oscuros. Sí, sí, te das cuenta de todos los antecesores que tiene. Y las relaciones que hay ahí de instrumentos que viajan, van, vienen. Y el clavicordio. El clavicordio está bonito. Que por momentos parece un enjambre de notas que se. De metales que alguien está. Parece un gato caminando en el. Sí. Porque las notas son crack. Es como una cosa. Pero además, cuando son las notas, sí. Es una cosa, pero cuando hace acordes y los mezcla con las otras, sí, sí, sí. Parecen unas chapas que se porque, mueven. Claro, no se mantienen el tiempo. Exacto. Entonces, no es el piano, no le falta eso. No, exacto. Entonces es como muy. Porque, digamos, es el sistema de percusión de la nota era originalmente una especie de. Picos de pájaros usaban. Pico de pájaros. Que claro, iba y tocaba la nota, pero era una especie de pequeño pizzicato. Voy a volver a esa época y le voy a decir, tengo el clavecín con reverb. Claro, tengo clavecín con reverb a esto. Le pusimos una reverb y mirá que. Impresionante. Hasta que venga el piano. Porque claro, se apaga muy rápido. Entonces es muy particular el sonido. Sí, sí. Y claro. Todo junto en ese tono de voz, en ese color de esas voces. Es una cosa que. Impresionante. Es y ahora, cuando a veces. Yo me voy a poner en malicioso, ¿no? Pero este. Cuando a veces desde algunos lugares y todo. Y sobre todo en el mundo contemporáneo, que a veces está tan presente esa cuestión de que ¿para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve la música? ¿Los instrumentos? Está todo bien, pero para entretener, básicamente, vos decís, todo lo que ha hecho el ser humano por la construcción de esas cosas, ¿no? Porque mirá que hay laburo, pasión, pero creatividad. Así como en el otro programa teníamos impresionante, a Stonehausen, ¿no? Poniendo cosas arriba para ver cómo sonaba. También hay gente que ha rediseñado los instrumentos musicales de manera. Claro, ¿no? Claro. Pero atrás de por cada ejemplo, instrumento hay una pasión enorme por buscarle el sonido. Estamos en el ¿no? 1600, entre 1500 y 1600 y pico, había no solo instrumentos que algunos pasamos aquí, que tenían hasta 48 notas por octava, ¿de verdad? Según, sí, sí, sí. Que eran también clavicordios, porque no había otra cosa. Pero también se hacían que, como es muy chico el teclado de clavicordio, había algunos que tenían dos teclados, digamos, porque adentro sí tenían como dos niveles de encordados, y se extraía, por decirlo así, o se ponía un segundo teclado arriba para tocar, precisamente que los teclados vayan uno arriba de otro. Que se ven algunos órganos en la construcción de algunos órganos, tiene que ver con no poder ampliar demasiado la extensión, porque quien toca el teclado no puede moverse tanto y necesita las dos manos. ¿Sabes que tocas un tema que esta semana justo estuve apartando un archivo? Creo que es Alemania, el lugar, o Holanda, de un organista. Son como cinco teclados superpuestos, no claro. Me acuerdo qué claro. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y los pies. Y los pies. Entonces. Todo el desarrollo de. El todo orden, el desarrollo tecnológico de eso, porque hay que montar edificio. Porque hay que montar esos teclados, esas teclas en relación a el mecanismo que incide en tal cuerda. Se darle construye espacios. Con el edificio. Claro, o sea. Estamos hablando de cosas que llevan la vida, digamos, de mucha gente. Pero impresionante. Es así. Bueno, vamos de Versalles. De Versalles, ahí está. Al mundo más opuesto a Versalles. Y la Bastilla. No, no, no, no. Lejos. Lejos, ¿no? Sierra Leona. Estamos todavía justamente más lejos. Más a los barrios periféricos. Más a los barrios periféricos, pero sin duda, ¿eh? Sí, se lo debo a Georgette de Sierra Leona. Le agradezco infinitamente que me mandó cosas de su... De su tierra. Que yo obviamente desconocía. Qué bueno, mirá. Pero desconocía a mí mismo. Estamos hablando de un país no pobre, muy pobre. Mm. Estamos hablando del principal lugar, el principal puerto de mercado de esclavos. Ese era el centro del mercado de esclavos. Estamos hablando de un país que tiene 8 millones de personas, 73 mil kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una historia de guerras civiles de 11 años. Así, ¿y qué querés? Complicado después, por todos lados. Sí, duro, ¿no? Duro. Pues. La otra vez traíamos un músico, creo que era de Eritrea o no me acuerdo qué país, ahora no me acuerdo, que él decía, lo que pasa es que yo soy de un país pobre, en mi país... Todos tocan lo que tienen a mano, sí, ¿no? Y inventaba instrumentos y el baterista tenía desde platillos a latas y cosas porque sí, porque así buscando sonidos, pero también porque a veces es lo que tenés, ¿no? Y la voz. Y la voz. Y la voz que es lo que tenemos todos. Que es lo que tenemos todos. Claro, claro. En el caso de los instrumentos es como complicado porque a veces tenés lo que tenés. Este es un caso de esos. De lo que hay en la vuelta. El ritmo se llama gumbé o gumbé, que fue, digamos, este grupo que yo te decía era de Yemen, ¿tá? Que él decía eso de que tocaba, inventaba instrumentos y tocaban muchas cosas porque era lo que tenían, punto. Es una música percusiva, ¿tá? Lo que vamos a escuchar es un grupo de 4 hombres tocando de todo un poco. Y si buscan el video, que pertenece a algo que se llama www.sierraleonaheritage.org, como el museo, una especie de museo mirá, de internet. Sí. Lo van a ver. Uno de los integrantes toca lo que se llama SAW o SOW, que es S-A-W, así aparece nominado. Sí. Que en su caso es un cuchillo de metal, de esos gruesos, que raspa los dientes de un serrucho. ¿Está? Otro toca lo que se llama el maracash, que es una lata de conservas chiquita golpeada contra una botella de vidrio de refresco de 200 centímetros cúbicos, 150. Uh-huh. El más elaborado de estas cosas así es el gumbé drums, o el aparece la denominación en inglés porque así aparece en el video, no tengo idea cómo es en el lenguaje oficial de que maneja Sierra Leona, es el tambor de gumbé. El tambor de gumbé es un tambor que se toca como el cajón peruano, pero de una cierta diferencia en la confección. Es una estructura más bien rectangular de madera, tal vez 20 centímetros de espesor, cruzada por una estructura de 2 varillas metálicas en cruz para sostenerlo, para darle fuerza. Ahí está. Sobre lo que sería ese cuadrado, digamos lo que queda de ese cuadrilátero, se pone una membrana plástica, a veces una chapa de madera fina, y ese rectángulo va a tener como 4 largas extensiones de madera, como si fuera casi una silla, que es donde se va a sentar quien toca, ¿tá? Para golpear esa especie de tambor. El cajón peruano lo soluciona de una manera más sencilla, extendiendo la caja sobre ese cuadrilátero sobre la que se va a sentar, haciendo un prisma sobre el cual se sienta el que toca. Aquí se, no se hizo de esa manera, se hace de una forma diferente. El único desubicado del grupo es el que tiene un tambor que fue confeccionado como tambor. Ese no, se está estropeando el grupo. Sí, sí. Nos está estropeando el grupo. El importado. Sí, vino a hacerse ver. Vino. Sí, sí. Pero bueno. El Lonja Rodríguez. Ese tenía. Ese era el que tenía el instrumento. Ya, lo venía, demás, ya desde chiquito viene, claro, blandiendo el tambor. El que tiene el parlante, viste, el bafle y los demás. Bueno. Viste que siempre en los barrios es el sobrenombre, ¿no? Claro, el que tiene la pelota. Este es el que tenía la pelota y los otros, bueno, armaban como podían. Esta música que vamos a escuchar, el gumbé que vamos a escuchar, el ritmo que vamos a escuchar. Se toca en procesiones, casamientos, cumpleaños, ¿no? Vamos a escuchar un momento de esa música. Lo que está en el video ese, porque es muy particular lo que rescata, como la música popular, como la música que hace la gente con instrumentos que confecciona la gente, lo que se hace en una casa, lo que se toca entre amigos. Además de eso, también hay baile. Hay un baile particular, que hay mucho movimiento del cuerpo y poco movimiento de los pies, ¿no? Es como bailar mucho en espacios reducidos. Ahí está. Lo que vamos a escuchar es la música, obviamente, no vamos a ver el baile, ni nos va a interesar el baile. A veces en el baile también hay canto. No sabemos si es un tema que se improvisa o que existe, no aparece ese dato en el video, ni obviamente puede ser captado por buscadores de como Yazam u otras, porque esos buscadores de canciones se basan en algoritmos que están en la música grabada, en la música comercial, por decirlo así, que se comercia. Sí, este sí, tipo sí, de música sí. No hay posibilidad de captar. Sí, para el reconocimiento. Para el reconocimiento. Ahí está. ¿Ah? Con los problemas de sonido de un registro etnográfico, ¿no? Suenan más cosas que lo que uno quisiera escuchar, pero están ahí. Sí, sí. Fue subido hace 6 años a este canal. Y da buena cuenta de parte de los instrumentos que se utilizan en Sierra Leona. Hay otra variedad de instrumentos que se utilizan también popularmente y que tienen una construcción muy casera, lo que quiere decir que las sonoridades difícilmente puedan repetirse. Repetir, claro. Que lo que está en juego son ritmos y cierta gama de sonidos. No música en el sentido que lo pensamos nosotros cuando pensamos la tiorba, pensamos otros instrumentos, ¿no? Estos son instrumentos mucho más caseros, hechos más fáciles de hacer. Hay otros que son simplemente extensiones de tubos que se golpean o se soplan y depende de la extensión del tubo el sonido que produce. Ah, pero tiene como ciertas funciones en las procesiones, por ejemplo, en cierto tipo de canto. Así que vamos a escuchar un grupo que es anónimo, ni siquiera tenemos los nombres de los integrantes, del grupo, que son cuatro vecinos que se juntan a tocar y que han hecho estos instrumentos. Son instrumentos, claro, uno dice una lata de conserva contra una botella, llamarla instrumentos como mucho. Bueno, pero produce sonido, pero y lo que supuesto. Está haciendo es participando de eso. Sí, está clarísimo. Es un instrumento. No es lo que habitualmente llamamos instrumento, es cierto. La polisemia de las palabras tiene eso. Y este ritmo que es el gumbé. Así que vamos a escuchar un poquito de este ritmo con este sonido que... Este canal, digamos, que trata de recuperar la memoria de Sierra Leona, pone en un ritmo y una danza que parece que este ritmo está ligado al final de la esclavitud. Ahí está. Cuando se abolió la esclavitud, fue cuando este ritmo popular se hizo para celebrar... Tiempos de redención. Exactamente. Sí, sí. Así que es un ritmo también muy... caro, muy querido, muy querido, claro, sí, me imagino. Profundamente sentido por Sierra Leona, por el pueblo de Sierra Leona. Sierra Leona, cuatro músicos en el medio de uno dice, bueno, ahora cuando decías este, vamos a las antípodas, ¿no? Un poco. Sí, sí. Y es tal cual. Del, ¿no?, Palacio de Versalles. Del Palacio de Versalles a Sierra Leona, ¿cuántas leguas quedarán, eh? Oh, unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas. Unas cuantas, porque, bueno, y escuchamos, bueno, una música que nosotros, claro, lo emparentamos tanto con nuestro candombe, en cuanto vos decís. Sin duda. Que vino gente de Sierra Leona para acá. Porque hay ahí la... Ni la, que hablar. Ni que hablar. Sí. Eso, ni que hablar. Primero porque algunos eran de Sierra Leona y segundo porque otros países que no tenían, que tenían frontera con Sierra Leona y de donde también se sacaban esclavos, se traían cuando no tenían salida costera por la costa de Sierra Leona. Completamente. Entonces fue un mercado negrero de esclavos muy grande, muy grande. Y eso ha repercutido, digamos, musicalmente en muchos lados, porque efectivamente, exactamente, mucha música se emparenta con eso. Tenemos cosas de Brasil que se emparenta, tenemos el candombe de acá, hay música de las Antillas que también tiene que ver con eso. Bueno, hay ahí del Caribe, hay una zona amplia, digamos. Qué bueno, qué viaje, ¿no? Qué viaje el margen sonoro en todas estas coordenadas. Ahora que decías el tema del tráfico de esclavos y las culturas, en este caso violadas y también robadas de una tierra. Ahora que en el Mundial de Fútbol Uruguay va a competir con Cabo Verde, el lugar, islas que pasaban a ser un trasiego, que probablemente esto que decís, salía Sierra Leona, pasar por Cabo Verde, esas tierras que aprendieron, que vieron en realidad, claro, pasar una historia macabra, ¿no? Sí, tremenda, sí. Hay un otro exilio forzado que a veces no se toma en cuenta. Y que tanto tiene que ver con la música de toda América, porque sin duda, Latinoamérica ni que hablar, y el norte ni que hablar. Pero más es que ha generado y ha repercutido en mucha música. Sí, mucha, sí, música. Totalmente. Bueno, y ya que mencionamos en un momento Sierra Leona y bueno, esos posibles también, posibles, ¿no? Seguros antecedentes y orígenes de manifestaciones como el candombe, vamos a ir a un uruguayo. Porque vamos ya que estamos Uruguay. Mencionando Uruguay, vamos, bueno, Uruguay. Y empezando por un hombre, un italiano en realidad, que es que se llama Bellucci de apellido, Renato Bellucci, que encontré que tiene un canal que hace, bueno, guitarrista, docente, apasionado de la música, de la guitarra especialmente, excelente concertista, pero a su vez un tipo con un poder de comunicación asombroso. ¿Dónde encontró su lugar en el mundo? En Paraguay. Mirá. Ahí hay una mujer de por medio que se enamoró de una paraguaya, se quedó a vivir en Paraguay, y desde allí hace una difusión de la música y de la guitarra que es una cosa impresionante. En este caso se dedica especialmente al alumno, él dice así, él lo dice con sus palabras, ¿eh? El Bellucci, uh-huh, este concertista, dice: y vamos a escuchar al alumno estrella de los años, en los años 80, del maestro Abel Carlevaro. En un momento cita a Eduardo Fernández, que bueno, más conocido, Baltasar Benítez, bueno, otros uruguayos. Sí, concertistas internacionales. Concertistas, ¿no?, internacionales, pero él va a mencionar a Álvaro Pierri. Álvaro Pierri, que va a presentar este concierto, dice, era. Y es este, dejando al mundo atónito esta noche, esa noche, dice acá. Digo porque está en italiano, sí, yo sí. No está. Y en este, y donde dice este, que va a tocar una versión inolvidable, electrizante, dice, de esta obra, una obra este del finales de principios del siglo XX, estudio número 12 de Villalobos, es la obra. La va a tocar Álvaro Pierri, y dice, y se da la paradoja de que en realidad él, que tiene una escuela de no de evitar el ruido en el pasaje por el diapasón, que es una obra que constantemente va a tener que, de alguna manera, tomar ese ruido como parte de la ejecución de la obra. Este, una obra con perlas impresionistas en cuanto a su estilo. Y la verdad que en el concierto, hablando a la uruguaya, la rompe toda Álvaro Pierri, tocando el estudio número 12 de Villalobos, autor este brasileño. Y bueno, este hombre que hace unas crónicas están buenísimas, y conciertos históricos le llama. Y bueno, y es un ratón de videos, como que dice, y de audios, que va compartiendo en su canal músicas a lo largo de toda la historia. En este caso le tocó a este uruguayo, que hace poco vi que él también docente de un japonés que nosotros en un momento trajimos, que era un guitarrista japonés jovencísimo, y su docente era Álvaro Pierri. Bueno, están todos ahí conectados, más allá de la internet, están conectados sin duda. Y bueno, Álvaro Pierri en los años 80, en este concierto, que no dice dónde es, pero sí dice que está interpretando el estudio número 12 de Villalobos. Impresionante, impresionante, porque además la obra es complicada mismo, a veces tiene que, no solo por la velocidad, por el manejo de todo el diapasón, sino porque también implica formas de tañir la guitarra de manera diferente. A veces tiene que pulsar la cuerda, pero a veces tiene que casi pasar la uña por encima. Entonces es como otro sonido y es... Se observa una cosa llamativa que es la... No sé si te viste, la guitarra tiene todo malladuras. Sí, sí. Está marcada... Muy rock and roll, bueno, muy bluesman, así. Es que realmente tocar repetidamente solo esa ya... No sé, sí, se ve que era la guitarra para el estudio número 12. Sí, sí, porque... Pero... Está como... Aparecen las guitarras de cafetín, como uno diría... Aparecen de chocar la uña contra la madera, se va despintando, se va saliendo la capa de recubrimiento que tiene y a veces se hiere la madera incluso. Si vieron algunas guitarras folk y algunas guitarras más rockeras, tienen un suplemento que se pone abajo precisamente para evitar eso. La lágrima para evitar una eso. Ahí que aparece. Para evitar ese contacto. En algunas guitarras flamenca también aparece ese marcado de las guitarras, obviamente. Vos sabés que... Bueno. Una cosa distendida de hace muchos años, pero muchos años. Y yo tenía, en realidad era como toda una novedad en ese momento, toda una guitarra, una guitarra Yamaha, con los primeros, lo que se llamaba Cataway, que era un corte, viste, abajo. No eran exactamente iguales las dos, el aro de la guitarra tenía la parte de arriba normal, si se quiere, pero el de abajo con un corte para poder introducir la mano ahí. Exacto. Guitarra de cuerda de acero electroacústica. Sí. Voy a tocar un lugar del interior y había un loco que falleció, lamentablemente, Amaro de apellido, un personaje, de esos tipos con un humor todo el tiempo. Entonces me pidió prestada la guitarra, me dice, vos no traje la guitarra, ¿puedo tocar, cantar? Sí, claro, vos tomá, está. Cuando va a presentarse, dice luego, le pido, dice, muchas gracias a Gastón que me prestó la guitarra, no sé qué. Y dice luego, que la compró en cuota y me parece que todavía no pagó la última cuota. Me parece que todavía no pagó la última cuota, por eso claro. Le falta un pedazo acá. No. ¿Viste? Porque era la posibilidad de poner la mano, sobre claro, todo para el. Pero la rapidez de él. Claro, de decir, darle vuelta a eso. De darle vuelta a decir. Sí, sí. Me parece que no pagó la última cuota. ¿Qué personaje? Bueno, tal, recuerdo para Amaro, no me acuerdo del apellido de él, del nombre de él, de pila, pero era Amaro de apellido. Sí. Nos vamos ahora a Bolivia. A Bolivia. A Bolivia, ¿sabes? Para escuchar un poco de quechua. Creo que no habíamos escuchado. No. Ella nació en el 49 o en el 54, dependiendo de qué biografía uno use. Está medio ahí. Está medio ahí, los papeles se traspapelaron. Sí. No hay fecha confirmada públicamente que yo sepa, ¿no? Sí. Por lo que busqué. Ella es de Potosí, hace música en su idioma, aprendió el canto quechua y se ha dedicado no solo a reproducir canciones de cantos tradicionales quechuas, sino también a componer, ¿no? Además de tocar el charango como su instrumento. En este creo que no toca, pero ese es su instrumento. Ahí está. Sus canciones retratan, bueno, la vida, valores, formas de sentir, particularmente la relación con la naturaleza. Tiene 15 discos y hay toda una industria alrededor de ella, ¿no? Una gran industria. De hecho, el video tiene una técnica refinada. A veces su canto se fusiona con músicas electrónicas, con otras cosas, es decir, se le da otro ayornamiento. Ella se llama Luzmila Carpio. Luzmila. Y incluso llegó a ser embajadora de Bolivia en Francia. Upa. Desde el 2006 al 2011. Ella estuvo en los 80, vivió en Francia, grabó en Francia, no tiene una relación con Francia. Además de ser conocida por su difusión en la cultura indígena, tiene lo que llama registro de cabeza, que es la posibilidad de hacer notas muy altas que se parecen al canto de los pájaros, como Ima Sumac, que tenía ese registro. Claro. Como las octavas, no sé, esas cuatro octavas altísimas, sí, que al salir el sonido sale tan agudo que no parece ya una voz humana. No parece una parece voz, otra cosa. Claro. Poca gente tiene ese registro. Hay gente que suele tener registros amplios, que son raros tener siete octavas de registro. Y Mazumak tenía, no me acuerdo si siete, sí, creo que sí. Freddie Mercury es otro que tenía seis, siete también, ¿no? Es decir, extensiones enormes de posibilidad de bajar y subir. No todos llegan tan alto, además, ¿no? Ese llegar tan alto es como otro nivel. De hecho, porque no todas las voces de todos los seres humanos pueden llegar a esas alturas. Lo que vamos a escuchar es un tema que ella subieron al canal en el 2023. El tema parece estar inspirado en una piedra sagrada que se utiliza como instrumento astronómico. Y el tema se traduce como el retorno del sol. Se llama Inti Watana. Así que vamos a escuchar a Luzmila Carpio cantando Inti Watana, o su versión de Inti Watana. Espectacular. Bueno, escuchando eso, abriendo las orejas, y voy a citar a una canción del primer disco de un autor uruguayo, Jaime Ross. Cuando viajó por Latinoamérica, hizo un tema que se llama Viaje a las Ruinas. Y el tema dice, en un momento, el Inti Watana te va a decir de la cuarta dimensión, van a enfermar y sin remedio tus nociones de civilización. Y ahora vos me decís que el Inti Watana es el regreso del sol. El regreso es como del un sol. Ritual del regreso. Del regreso del sol, que tiene que ver con esa piedra que ustedes miran el video, van a ver, si lo buscan, van a encontrar que por un momento hay una gran roca enorme que está tallada arriba, que es por donde pasa la luz del sol en cierto momento del año y que marca algo especial para la cultura. Yo no tengo así nociones claras de eso. No... realmente no busqué. Pero sí que tiene que ver con una forma particular de medir el tiempo a partir de ahí. Y nada, era por traer el quechua. Qué bueno, no, está bárbaro poder, es un privilegio poder escucharlo. Espero que, a quienes nos estén acompañando en este momento, que puede ser cualquier momento, y disfruten también de esto de decir, bueno, de abrir un poco ahí las griferías de la mente y del oído y el corazón en cuanto a todas las manifestaciones que hay, ¿no? Formas de emitir la voz, de cantar, de lenguas. Lenguas y conexiones medio inesperadas, porque si uno fuera un extraterrestre medio desprevenido, diría, che, esto no es de Asia, ¿estás seguro? Porque hay momentos que toma ese color, incluso la música, tal vez la música no es la original y está hecha hoy y con otro. Pero se dan esos matices y esos instrumentos que empiezan como a sonar parecido en lugares muy diferentes o formas de pronunciación, por ejemplo. Bueno, y mirá qué encuentro en esto último que dijiste. Dijiste muchas cosas, pero dijiste en un momento la palabra extraterrestres. Uh-huh. Extraterrestres lo único que quiere decir es que están fuera de la que Tierra. No, exacto. Está. Alguien que se llamaba Carl Sagan, en el año 1977, hace unos programas estuvimos con un violinista que interpretaba música vasca, el Capricho Vasco, en el año 77. En el año 77 envían él en un proyecto que él dirigía en la NASA, dos Voyager, dos viajeros. Viajero. El margen sonoro ya andaba por todos lados. Uh-huh. Pero Carl Sagan, con una impronta que fue de él, básicamente, es decir, hay que enviar algo por si lo encuentran los extraterrestres. Gente. Por si se topa con vida. Porque si se topa con vida, con alguien que tenga un MP3 o lo que sea. Entonces dijo, hay que hacer unos discos, los discos de oro. Uh-huh. Y esos discos contenían una cantidad de material. Este fue uno de los primeros cantos que se eligieron para ir en ese disco. En esa placa. En el año 77. Unos años después, la UNESCO lo declara patrimonio intangible de la humanidad, en el 2001. Vinimos en un momento, en un programa pasado, creo que vos comentaste, de un determinado canto que también había sido declarado por la UNESCO. Sí, el canto a tenore. El canto a tenore, exactamente. De este canto se llama Chacrulo, y es de la Georgia de la vieja Unión Soviética. Claro. ¿Tenés alguna referencia? No, decir, no. Chacrulo con K. O sea, Chacrulo con K. Que no sé, de repente la asocio más con el tema de los chakras, ¿no? Es decir, Chacrulo es el término. Se supone, acá hay una fecha tentativa, porque esto viene de la noche de los tiempos, que está ubicado en el octavo siglo después de Cristo. Siglo octavo. Mira. Georgia, y lo vamos a escuchar en realidad interpretado por el coro, como que es un coro que generación tras generación viene siendo como una especie de representante de este canto. Acá está en inglés toda la crónica. Folk song, dice Chacrulo de Georgia. Es una de las República, ¿no? De la vieja Unión Soviética, cercano a Rusia, no lo ubiqué exactamente, pero es por ahí. Estamos hablando de Asia y vamos a escucharlo por este coro, exclusivamente masculino es el coro, de la Catedral Holy Trinity, de la Sagrada Trinity, de la Sagrada Trinidad en realidad es. El coro se llama desde hace siglos, y te lo deletreo, T, B larga, Tbilisi. Tbilisi sería con T al principio. Creo que es el nombre de la capital, además. Mirá, ahí me desayuné con esto. Y el nombre entero del coro aparece como Tbilisi Holy Trinity Cathedral Church. O sea, es el coro de la catedral de La Santa Trinidad. De la Sagrada Trinidad. De la Sagrada Trinidad de Tbilisi. De Tbilisi, exactamente. Claro. Bueno, vamos a escucharlo, Chacrulo. Así, en esta interpretación, en este registro, es como fue. En este caso está en vivo, en la catedral mismo, cantado por un momento determinado. No encontré ahí el año en el cual estabas. Ah, no. Es el del mismo año 1977. Lo que escuchamos es un fragmento de estilo que hay muchos coros de hombres, nosotros ya trajimos algunos, pero en este caso es un tipo de canto sacro, no es el canto más tradicional de la cultura georgiana, sino esta mezcla entre lo sacro y lo popular, ¿no? Los cantos populares tienen como otra dinámica. Pero toman cosas de, obviamente, lo popular. Recordemos, por ejemplo, el parte del barroco mexicano que también tuvo esa impronta. Sí, esa impronta, a mí me llamó la atención, es una cosa capaz que, disculpen los que no tengan de repente una formación ahí en musical, que un comentario a veces técnico es medio, puede dejar afuera a alguien que dice, ¿de qué está hablando? Pero a mí me llama mucho la atención que hay armonías ahí que son como muy modernas para hablar algo del siglo VIII. Me parece... modernas, claro, acordes que se forman ahí como que... Sí, por lo menos uno tiene la idea de que hay una música moderna y una música antigua y tiene esa separación más clara. Pero también es cierto que esa es una rara creación de la teoría musical que en verdad viene del siglo XVI. No, tal cual. Digo, porque, ¿qué pasa? A ver, pensemos ya desde la Grecia antigua. Primer problema, ¿cómo se medían las notas? ¿Ah? Para eso, ¿qué se hacía? Se tomaba una cierta cuerda que representaba cuya extensión y cuya sonoridad representaba un cierto sonido, ya dado, ya como ubicado, y a partir de eso se dividía la cuerda. Pero ¿cómo se la dividía? Las primeras divisiones fueron en quintas y más tarde se intentó en terceras, pero ninguna de esa división da la división de una octava, con lo cual para llegar al mismo sonido, pero en otra posición tengo cuerda y media o tengo una extensión y media. A ver, cuando uno dice una octava quiere decir, si yo divido la cuerda a la mitad, tengo una octava. Pero las divisiones que se fueron haciendo fueron de quintas y después de terceras para encontrar otros sonidos. Si no, siempre encuentro la octava solamente. La idea es cómo generar otros sonidos, cómo dividir esa octava. Y ahí generó problemas. Y, obviamente, en un caso y en otro, las divisiones y los instrumentos construidos no suenan igual. Sí, entonces, sí. Ya a partir de ahí teníamos un problema en la música occidental nomás, de cómo hacer eso. Es probable que en otras culturas también encontraran otras formas de solucionar y que mezclaran sonidos y extensiones. ¿Tiene, sabes que me hace acordar un poco a lo que se llama un clúster? O sea, una especie de acorde en donde en realidad las notas están montadas de una manera donde se forma como una especie de cosa gruesa, así, de acorde. Porque no logran de alguna manera ser una división perfecta. Entonces, la división no lo es, genera como una especie de empalme entre los sonidos. Queda interesantísimo para el oído. Para el oído, digamos que hoy uno ve eso como más actual y más reciente, tipos de... Viste que ellos cantan con un coro que tiene también una emisión de voz casi con un grito, aparte. Claro. Que, sí, porque tiene una forma de cantar muy particular de cómo sacar la voz y cómo proyectar la voz. Para uno de hoy que utiliza otras o está más acostumbrado, por el jazz, por ejemplo, a otros tipos de intervalos que no son la tónica tercera, quinta, séptima, novena, sino la decimotercera, la sexta, la cuarta, claro, esto parece mucho más moderno que eso otro. Sí, muy, la verdad que muy llamativo, claro. Y con respecto al canto coral y tantos coros que no has escuchado, decís... Pa, esto tiene otro con razón tipo de tiene como uno que una da vieja... como otra fortaleza al sonido, otra robustez, digamos. Después ahí había unas versiones donde esta es una versión del año 77, unas versiones más recientes, y ya el coro son 40, ¿viste? Claro. O sea, ahora escuchamos más o menos la formación, tenía entre 15 y. Sí, es más o menos la típica. Pero ahí va, sí. Pero después escuché ahí formaciones ya. Sí, enormes, con cierto enriquecimiento de las tímbricas. Claro. Bueno, estaba lindo para seguirla porque la verdad que hay mucho detalle, mucha cosa que uno a veces pasa por alto. Pero bueno y nos vamos ahora al País Vasco. Esta vez con alguien mucho más contemporáneo, moderna. ¿Sí? Ella nació en el 79. Es una música que se especializó en violín clásico y en música antigua. Y en música antigua, ahí está. Aunque ella no es lo que hace hoy. Sí. Ha trabajado y se nota, por ejemplo, en cómo pone la voz, si uno mira los videos, cómo pone la boca para emitir la voz. Se nota que tiene una técnica muy aprendida de manera muy profesional, digamos, uh-huh. ¿no? Y muy ligada a conocimientos y a una educación de música formal, de conservatorio. De conservatorio, digamos, ¿no? Ahí está. Ha trabajado durante más de una década con agrupaciones muy importantes en términos de conservación de música, de reproducir música antigua. Pero también es una mujer muy creativa que además de eso, además de dedicarse a esos grupos, también es apasionada de los juegos entre instrumentos, de jugar con sonidos y con palabras. Y le encanta ese tipo de exploración y hace su propia música desde allí. Lo que vamos a escuchar es un tema donde también lo percusivo juega mucho. no es raro una cultura cuyo instrumento nacional es la chalaparta, aquellos listones de madera golpeados con otros, con otras maderas. Qué nombre, aparte, qué nombre atractivo la palabra chalaparta. Chalaparta. Suena ya en el nombre. Desde suena el nombre. Fuerte. Un tema que también permite ver algo de los juegos de ella, de Maite Larburu, que es un hombre, una mujer con una técnica vocal impresionante. El canto es clave también en lo que hace, es decir, lo percusivo o la música de estilo percusivo y la voz. Y canta con una dulzura y un brillo estupendo. Muy dúctil además que para transitar diversos climas en su obra, sí, digamos, sí, sí. ¿No? Maite Larburu y un tema que se llama Ajo a Raro. Vamos llama. Entonces en el margen sonoro 2.42 y estamos llegando en este momento, nos avisan desde estudios. Ajo a Raro, ajo salao, sarrepaís. Zenbat lotxa, zenbat min, itz deslai. Dijunak da ez dijunak esan nahi. Ez inak batzuk astuak ere bai, ez omen da gai. Aho arraro, aho zaila, aho zarrupai. Ez omen da gai, eho zein aurpegita, ehoteko nun nahi. Haute txia izan alnaiz, haute txia, aho deslai. El País Vasco con novedades, con noticias, un video que en realidad, por supuesto, de repente no lo pueden ver porque, bueno, ustedes están escuchando básicamente el sonido. Decíamos con una técnica de que es el fotografías, las típicas fotografías, el stop motion, ¿no? El movimiento a través de fotografía. En realidad, el principio del cine, ¿no? Sí, sí. Un fotograma atrás del otro. Y Un tema con unos arreglos extrañísimos, ¿no? De, muy raro. Muy extraño y a su vez con mucha personalidad, con una especie de cosa medio festiva atrás, pero... Sí, tiene, y hay momentos que levanta y que genera esa cosa más expansiva, si se quiere. Pero, como una marcha camión. Sí, pasa como por bastante, por dos o tres climas bien diferentes, con recursos musicales también bien diferentes. Sí, es una mezcla bien interesante. Muy, muy, muy, muy llamativo, me pareció, de un artista que desconocía totalmente. Totalmente desconocido, estamos hablando para de uno, ahora, ¿no? De estos últimos años. Estos últimos años, exactamente. Y vamos justamente hablando de estos últimos años con un disco, con un álbum salido, en realidad más allá del álbum, porque el álbum es solamente la consecuencia de un músico que en realidad viene de culturas, yo no sé si es de Turquía o de esa zona, pero en realidad él es nacido en Inglaterra. Y está presentado por todos lados como toda una novedad dentro del panorama más de el hip hop, las tendencias básicamente después de los años 90, de una música, eso que decíamos, el hip hop, el rap, mezclado con el jazz, dentro de una movida londinense, en Inglaterra, en el Reino Unido. Él va a desarrollar ahora, en un momento determinado, que es el año, esto es del año 2017-2019, ahora nos fijamos exactamente, y su nombre es Yusef Kamal. Yusef con doble S y Kamal con doble A, con K. Yusef Kamal. Esto en cuanto a origen, ¿qué origen puede tener el nombre Yusef? Ni idea. Yusef, no sé si... puede ser de varias culturas. Pero bueno, Yusef Kamal hace un único álbum en ese momento. Yo ahora me fijo exactamente el álbum de qué año es. Tengo idea que es 2016, ahora la vuelta lo hago. El álbum se llama Black Focus. ¿No? Black Focus. Y hay todo un tema de esto, de todas las músicas llamadas negras contemporáneas, en una mezcla, la verdad que es muy interesante. Esto es una de esas sesiones, parece algo, se hicieron en formato más, como se hace en el jazz, determinadas sesiones más que un tema, y este es el que se llama Black Focus, precisamente. Vamos a este hombre que en los últimos años tiene mucho que ver con esa movida londinense de esta música, que nosotros empezamos a identificar un poco desde acá con el hip hop y otras corrientes, y también emparentado con el jazz desde los años 90. Yusef Kamal. We'll be right back. una especie de tabla de degustación de distintos momentos de música, sí, rhythm and blues, hip hop, no toda esa música. Sí, sí, sí. De algunos timbres del funk también. Sí, del funk. Hay ahí como una tablita de degustación porque va pasando por distintos momentos. Y tabla de degustación, tenés razón. Sí, ¿no? Sí, tiene sí, como sí. momentitos. La boutique sí, que te ponen. Viene ahí. Bien interesante. No, todo un personaje ahí dentro de lo que estuve viendo y lo que más o menos uno se entera en cuanto a decir. Sí, claro. Lo que pasa es que este disco quedó como con cierto impacto porque fue el primero del tipo y marcó dentro de ese ámbito en el cual uno conoce poco, sí, y nada. Poco y nada. Dentro de una ciudad como Londres, la otra vez me decía alguien que había estado en todo el movimiento cultural que hay de todo el mundo, ¿no? Sí, además tiene una cosa muy muy cosmopolita. Muy cosmopolita, Italia. Albergado a mucha gente y muchos artistas de muy diversas tradiciones, lo que también hace ahí un panorama de mucha mezcla, una noche en Londres, de mucho sí, diálogo. Imagínate. Claro. Imagínate. Estamos hablando de no solo el cruce entre gente que hace cosas diferentes, sino también que muchos de ellos necesitan de otros músicos que también se cruzan en esa escena. Es más, que, claro, no, van, vamos a ir para allá, porque claro, no, van generando un clima y una forma de difusión musical muy particular, sobre todo porque hay no solo de la difusión musical que uno puede pensar de los medios, sino de cómo se difunde la música entre los músicos, entre los que hacen música, y claro, eso empieza como a permear brutal, de otra brutal. Manera. En el programa pasado estábamos con el tema de las sesiones que llamaban Q, que estaban de Alosa, el dúo catalán, de dos mujeres catalanas, y las sesiones son en Londres. Mirá. Y ahí vi, por ejemplo, mucha música de España, ¿viste? Claro. Y no, ahí hay música cosa, de ¿viste? Muy diversos lados, ¿no? Pero de España, Sevilla, esto, lo otro, música que de repente iba a decir, pará, capaz que Alosa, este dúo catalán que mencionábamos, tampoco dentro de la música que uno dice, música de España que llega acá, a uno le va a llegar. No, tal vez no tanto la música que uno conoce de primera mano. Pero ni que hablar. Sin duda de que la proyección directa de los artistas es mucho menor acá que en otros lugares de Europa donde los vínculos y las conexiones son mucho más rápidas, sí, por decirlo sí. así, que lo que puede ser acá. Nos vamos a otra música afro. Otra música afro. Mejor dicho, una música compuesta por un afro. Un señor no menor, se llama Stevie Wonder, conocido, bueno, más que va. Conocido. Pero, el truco acá es que vamos a escuchar... Stevie Wonder parece que ha usado este instrumento, pero vamos a escuchar un instrumento particular que se llama el arpeggio, como supongo que es arpeggio. Sí. Arpeggi. Ah, sí. Arpeggi. ¿Como un arpegiador? Algo así, ¿no? Ah. El arpegiante, el arpegiador, no sé, la caja de arpegios. Sí, sí, de arpegios. A ver, instrumento moderno, ¿no? Y que, claro, desafía un poco las clasificaciones. ¿Por qué? Bueno, porque es un instrumento de cuerdas, sí. Sin duda está hecho de cuerdas. Pero se toca como un teclado. Se toca como un teclado. A ver, no es un teclado, no tiene teclas, pero se toca así. Y suena como cuerdas, pero claro, como cuerdas que se tocan casi como un bajo capaz. Tiene una cosa rara ahí, como suena y cómo está construido. Fue inventado por Tim Mix en el 2007. ¿Ya? Tim Mix. Se trata de un instrumento electrónico, con sobre la nota sobre la, está hecho de una madera con cuerdas, ¿no? Sobre esa tabla, a cierta altura de las notas, hay ciertos dibujos, ciertas marcas para tocar allí, que con la técnica del tapping, del golpeado, no es la... Ahí va, sí, como claro, percutiendo. No es el apoyo del dedo sobre la tecla, sino el golpeteo. Ahí está. muy similar a lo que hace el martillo del piano, claro, de alguna manera. Pero claro, el martillo del piano no lo hace sobre o contra una superficie. En este caso se hace contra una madera, como se hace cuando uno hace tapping en la guitarra, por ejemplo. Sí, sí, sí. O en un bajo. Sí. Tabla plana con cuerdas, hay de varios tamaños, tres modelos conozco, por lo menos la página, o hay una página que ofrece este instrumento, y son tres modelos. El mayor de 22 cuerdas y más de 20 sonidos por cuerda, ¿no? Así que tiene una variación, una gama de sonidos muy amplia, de notas por cuerda. Suelen usarse cuerdas de guitarra eléctrica y de bajo eléctrico, ¿tá? Estamos hablando de 22 cuerdas, así que se necesita un montoncito. Se necesita un amplificador, es lo único que se necesita para tocarlo, como los instrumentos eléctricos. No, ¿ya? Es electroacústico, sí, sí, sí, sí, sino eléctrico. ¿Eléctrico? Y básicamente está diseñado para tocar sobre un soporte, ¿no? Como una tabla de planchar. ¿No? Es como un soporte. Lo que vamos a escuchar aquí es la ejecución que va a hacer Walter Soolasu, nacido en el 92 en Estonia. Es un arpegista, ¿no? No sé cómo decirle. Sí, sino, sí, no, no, pero... Que tiene su propio canal y que sube covers que ha hecho con esto. Él además es músico en un grupo de rock progresivo y además es director de coro. Pero también toca el harpegi, instrumento que, como un buen instrumento moderno, no baja de $3,000-$4,000 si uno lo quiere adquirir. Puede entrar a la página oficial de que hace este instrumento o ver por ahí. Walter Soolasu va haciendo Isn't She Love de Stevie Wonder. Es un tema que todos reconocemos, sí, sí, o que en general conocemos de oídas, pero estaba bueno para poner algo conocido completamente como forma, claro, de escuchar una referencia, otro instrumento, ¿no? Construido en el 2007, insisto, muy moderno. Tiene esa mezcla. Toda una novedad para nosotros, ¿no? Una novedad total. Y vamos a la audición primero. Y posteriormente, en el canal nuestro, en el Facebook y todo, estaría bueno. Después, más adelante, siempre, seguramente vamos a publicar el video de este temita, porque es una rareza completamente. Verlo tocar esto. Que en términos de forma de tocar. Es simple, alguien sentado sobre una superficie y toca. Pero claro, el instrumento es diferente y la manera de tocar, ¿no? Cómo tiene que ir recorriendo, sí, sí, como, sí, un, sí, piano que extiende sus teclas por todos lados, digamos. Para próximos programas, uno de los archivos que encontré y todo es algunos precursores del sonido de el tapping, como decías y todo. Claro. Videos en blanco y negro, en Italia, ¿no? Claro. Sí, sí, hay unos mundos, hay de todo. Para otro momento. Vamos ahora a tema. Vamos entonces ahora al tema, versión del tema de Steve Wonder con este instrumento, el arpegi. Harpegi, porque depende de las nominaciones. Thank you. La verdad que toda una novedad para nosotros, una grata novedad, porque ¿sí? aparte músico, aparte que con un sin bárbaro, hace una versión que aporta al tema, o sea, el tema, eligió un tema, tiene ya de por sí un swing natural. Claro, exacto. Pero él le da, porque aparte el instrumento permite una sonoridad. Permite una sonoridad, porque además del tapping, obviamente, muy como rara, es una cuerda, sí. podés deslizarte, sí, podés, sí. digamos, hacer el movimiento de apretarla y sí. hacerla vibrar. Entonces, y eso claro, que el sonido no está editado en el sentido de pasado por pedales. No, no, no, es, no es pedal esto alguno. Imagínate ese instrumento pasado por unos pedales. Exacto, que podés hacer otras cosas. O, no, me parece. Que esto está con el sonido bien crudo, ya de por sí así le da un... Le da una cosa bien especial. Tiene una cosa como de... Además tiene ese colorcito medio oscuro bajo, ¿no? Del bajo. Sí, del de bajo. Cosas así. Más del bajo que de la guitarra. Que de la guitarra. O por lo menos en los registros que él tocó tiene sí, más eso. Sí, sí. Pero me pareció así como... Mirá este instrumento. No. Es más, no lo había visto nunca tampoco a nivel de lo que es la imagen. Sí, sí. Hoy de lo que es que habíamos hablado sobre... hace poco de la construcción de instrumentos y cosas. Bueno, no, esa cosa de, mira, podemos hacer esto. El bicho humano con esa curiosidad sí. por construir instrumentos sí. y utilizar las tecnologías para la construcción de instrumentos. Sí, sí. Acá bueno, hemos tenido de los instrumentos tradicionales sí, y, sí. De los tecnológicos. Y de los tecnológicos. Hemos tenido varios. Hoy fíjate que empezamos como hoy empezamos el Palacio de Versalles. Sí, por eso. Con instrumentos de construir instrumentos viejos, instrumentos que llevan mucha técnica, que llevan mucho sí, conocimiento. Exactamente. Sí. Está bien, instrumentos acústicos, es cierto, estos son instrumentos más electrónicos, si se quiere. Sí. Pero bueno, pero son pero parte tiene, de pero esa. Pero tiene inventiva. Algo de la vieja arpa de que venía, por ejemplo, al estilo. El tercer hombre, ¿no? En el sentido de. Tiene algo sí. En el de sentido la de esa, cítara. Perdón, la de arpa no, la cítara. La cítara que ella. Están las cuerdas ahí planteadas en una, como en una especie de caja. Lo que pasa es que acá todo es al contacto. No acústico, sino electrónico. Es como raro ese fenómeno. Sí. Y la percusión. Y la percusión. Porque los dedos están, porque los están percutiendo. Entonces hacen un sonido muy particular. Le dan una cosa muy particular. Y bueno, percutiendo nuestros oídos y nuestra mente y nuestras cabezas, llegó el 242. 242. Y se puso a la al venta. Final del 242. No se puso a la venta, se puso como un regalo, como un presente, como intentamos que sea cada uno de los programas para ustedes. Como en algún momento ha dicho el compañero acá, nosotros no vendemos nada. Simplemente compartimos música. Exactamente. Compartimos historias. Porque a veces cuando la gente comparte cosas por las redes parece que está como por pedirte algo más o que si te enganchás después te va a vender algo. El vendedor del bondi, ¿no? Claro, que sube y dice, siempre, no debe faltar. No, pero además siempre pasa, ¿no? A ver si te interesa eso y cuando entras es porque tenés que pagar no sé qué y no sé cuánto. Y hay un sorteo. Y nosotros no solo difundimos música, no tenemos sí, nada no, más. No venimos con el facón atrás de la espalda. O sea, no hay ninguna otra intención que compartir música. Exactamente. Dos palabras nos han acompañado desde el primer programa hace 242 programas, que son memoria y asombro. Asombro y memoria. En el transcurrir de ese asombro, entre el asombro y la memoria, nos pasan todas estas cosas, decir, pa, ¿viste esto? Ese viejo oficio de juntarse a escuchar música, a presentar música. Y bueno, esperemos que lo hayan disfrutado como nosotros. Los invitamos al próximo encuentro. Y bueno, queda simplemente despedirnos, invitarlos a que pasen por el canal, que está el canal, nosotros tenemos sí, un canal sí. allí en perfil en el Facebook. En Facebook. Muy fácil de encontrar, el Margen Sonoro, y lo van a encontrar. Y que ahí tienen toda la información. Si no, pueden encontrar los programas en archive.org o en iVoox, que es otra plataforma que también subimos el programa. También ahí pueden encontrar todos los, pueden encontrar y buscarlos. Después tenemos Radio Uruguay Online, que siempre retransmite todos por los programas. Por supuesto. Dos veces a la semana, siempre con distintos. No, ahora está, todos los días. Todos los días. Ahora está a partir todos de los días. Todos los días. Y no. No se repiten. Y no se repiten, entonces, es aleatorio. Hay de todo, y de todos los tiempos y de todos los momentos, desde el 2021 que estamos haciendo esto. 2021, así exacto. Que sí. Lleva unos añitos. Y 242 programas, para ser más exactos. 242 programas, y como decía Luther King, I have a dream. Tengo un sueño que es. Hay varios, ¿no? Pero el otro día mencionamos, Ernie Gonzalo hace una cosa que es hacer unas reseñas de unos discos. Uh-huh. ¿Qué son? De repente, del mismo músico que escuchamos, del mismo artista, escuchamos un tema en un programa, ya hace 60 programas, pero traer un disco entero que... de ese artista. Entonces ya van unos 40 discos. 40 discos. Que estaría buenísimo, no sé, habría que verlo. Buscar la accesibilidad de una página donde estuvieran todos los programas, estuvieran esos discos, esa colección de discos que ya es una pequeña discoteca. Una cantidad de videos que tienen que ver, links básicamente con cosas que surgen o el fin de semana, comentarios de algún programa claro. Que ya pasó o lo que estamos editando para el programa que viene. Habría que ver la forma. No sé, pero es un sueño. Digo, se puede hacer, pero hay que ver. Me llamó Luther King y me dijo, I have a dream. Y bueno, y el sueño que tenemos es, como siempre, es el próximo programa, el aquí y el ahora, y ese mañana, que en realidad está ahí a la vuelta de la esquina, invitándolos a que, bueno, a que si sea el momento que sea del día, o de la noche, o de la tarde, estén donde estén, saben que pueden ahí linkear con cualquier tiempo y lugar. El Margen Sonoro con ustedes es un placer y les enviamos un abrazo grande. Y por supuesto, buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.